Me encanta ver los atardeceres contigo. Tengo que preguntarte algo. Mañana me voy. ¿A dónde vas? A otra isla. ¿Y te volveré a ver? No lo sé. No quiero que te vayas. No, ni yo. Para mi familia, mis amigos, tú. Creo que es mejor que nos sigamos juntos. Sin temor, oh, son las cosas de la vida que te enseñan día a día que todo puede ir mejor. Por eso yo he salido a buscarte, yo me niego a olvidarte, te haces en mi corazón. Por eso yo de ti quiero formar parte, voy contigo al fin del mundo. Sonriendo, formando juntos el ritmo y moviendo el cuerpo, y ver a todos disfrutando del momento, levantando las manos hasta perder el aliento, y saltando y vacilando como Stephen Curry, las vamos encajando. Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando, todos saben cómo lo hacemos. Colombia que manda, el mundo jaleo, todo el mundo veo, veo, veo, eso es lo que veo. A mi alrededor se siente el calorcito de la gente que nos sigue diariamente. Por eso llévame la maleta, voy hasta donde quieras para seguir bailando bajo la luna llena. Llévame la maleta, voy hasta donde quieras para seguir bailando bajo la luna llena. Bajo la luna, vamos a seguir bailando bajo la luna llena. Vamos a seguir soñando camino de las estrellas. Vamos a seguir bailando, a seguir bailando. Vamos a seguir soñando, a seguir soñando. Llévame la maleta, llévame, llévame, llévame. Bailando se alegra el cuerpo, juntos pasándolo bien, gastando el tiempo, soñando y sonriéndole al viento. Sin que nadie nos pare, como los huracanes, cruzando los siete mares. Hola. Ari, no te lo vas a creer, acabo de tener un sueño espectacular. Soñé que estaba en un concierto tuyo y era brutal. Yo también, yo era como una pesadilla. ¿De que tú te mudabas? Y yo me metía en tu maleta porque no quería que te fueras. Y un rollo ahí. Bueno, te lo cuento en la piscina. Espera, que me visto y voy. Te lo cuento más. No quiero que te vayas nunca. Ni yo. Contigo soy súper feliz.